mío es sabio. Sabe bien a quién ponerte en el camino, ya sea para que se quede en tu vida o simplemente para dejarte una gran lección. Amigo mío, de las lecciones de la vida se aprende. ¡Suscríbete!